Vamos a continuar y empezar la octava guerra. Ya estamos llegando al final. Poco a poco nos estamos yendo al final de este tema que nos ha llevado unos cuantos mensajes sobre estos temas. Y hemos estudiado muchas cosas que van a pasar durante, quizás previo o durante la gran tribulación. Y la guerra que hoy nos va a abocar en el estudio es la guerra que todo el mundo conoce, que todo el mundo escucha. Y cada vez que hay algún problema ya por Medio Oriente y ya se están por tirar unas cuantas balas y unos cuantos misiles, ya todos dicen, puede ser que va a venir la guerra del Armagedón. Bueno, recién la octava guerra es la de Armagedón, la que vamos a estudiar en el día de hoy. Y hoy vamos a tener que recorrer algunos pasajes del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, que son los que nos dan el fundamento y los que nos dan la descripción de esta guerra que va a acontecer, la octava guerra, que es también a su vez la guerra final antes del milenio. Durante la segunda venida de Cristo se va a librar esta guerra. Se prepara un tiempo antes. No sabemos cuánto tiempo se va a preparar la reunión de las naciones en el Valle de Josafat, Valle de la Matanza o Valle de Jezreel o en Armagedón. La única vez que aparece la palabra Armagedón en la Biblia es en Apocalipsis 16:16. Pero en el Antiguo Testamento aparece el mismo valle, el mismo lugar donde van a morir millones, quizás billones de personas morirán en esta guerra por mandato y palabra de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ir viendo al final de la descripción. Van a morir en un valle que la Biblia a veces llama el Valle de Josafat, el Valle de Jezreel. En este Valle de Jezreel o de Josafat se van a librar varias de las guerras que ya estuvimos mirando. Todas las guerras que se libran dentro del territorio de Israel, con seguridad, se librarán en ese valle. Se volverá incluso la guerra de Gog y Magog del Ezequiel 38 y 39, que miramos como la segunda guerra que podrá venir, que puede ser también que se libre antes de que la iglesia se vaya. Posiblemente, no estamos diciendo que es así con seguridad, pero esa guerra se libra en ese valle, y esa guerra con esta guerra, la octava, la del Armagedón, tienen algo similar al final, que en ambas guerras son llamadas las aves de los cielos para comer carnes de príncipes, carnes de capitanes y gruesas carnes que tendrán para comer. En estas dos guerras es interesante que las aves de rapiña están obrando y actuando como parte de los entes de la limpieza del valle. Comerán las carnes, van a tratar la descompostura de ir haciendo, y al parecer van a ser muchas. Como les dije cuando tratábamos la guerra de Gog y Magog, que hoy en Israel, hoy en día, hay mucho problema con las aves de rapiña que vuelan en los cielos de Israel. Ya es un problema que incluso tiene todo el sistema aeronáutico, tanto comercial como militar, tienen ese problema con las aves que están volando constantemente en esa zona, y son muchos los aviones que a veces chocan. No es que llegan a caer o estrellarse, pero chocan contra estas aves grandes o chicas. Pero hay una reunión bastante inusual de muchas aves de rapiña en Israel en el día de hoy. Eso no es ahora, no es ahora de acá, de estos años. Ya hace varias décadas que se está haciendo una población cada vez más grande de aves de rapiña en la zona de Israel y los países alrededores. Así que es algo interesante que debemos notar en los tiempos modernos y cómo la Biblia, muchos años antes, muchos siglos antes, incluso ya antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Joel y Zacarías ya habían hablado de esta guerra, de la octava que vamos a ver en el día de hoy. Y yo quiero comenzar con dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno está en Joel capítulo 3. Vamos a mirar los versículos 1 al 3 y después tenemos que saltar a los versículos 9 al 16. Cuando estudiábamos la cuarta guerra, la guerra de los mutantes y la guerra de donde participaban muchos demonios y mucha jerarquía, y el ángel de Abadón o Apolión, nosotros habíamos visto en Joel capítulo 2, pero en el capítulo 3 se habla de otra guerra Y se habla de ese día en que Jehová llamará a las naciones y hablará a los pueblos para que vengan a batallar con él. No se olviden también, como principio general de las guerras que estamos estudiando, que en todas estas guerras, el que llama a la batalla y el que llama a la pelea no es el anticristo o el diablo o algo. El que produce y promueve estas invasiones y estas guerras en la gran tribulación es Dios mismo. Él está llamando a los pueblos rebeldes, a los pueblos que se ensimisman en su maldad y en su pecado, a que vengan, a que batallen, y los llama a un solo lugar, a casi todas estas guerras, las llama constantemente a un solo lugar, y por eso en Jeremías 7 se lo llama el Valle La Matanza. Porque en ese valle de Jezreel, en el valle de Josafat, en el Armagedón, en ese lugar es donde va a morir no solo la gente que va a participar en esta guerra, en la octava, sino porque nosotros hicimos guerra de Armagedón, pero creemos que la guerra de Armagedón es solo una guerra que está en ese valle y esa guerra y ahí está todo, termina todo. No, en ese valle se va, la Biblia dice que los reunió en el valle o en el lugar llamado Armagedón. Pero en Armagedón, que es un valle inmenso, gigante, grande en envergadura, tiene millones y millones de hectáreas en kilómetros cuadrados, uno puede mirar también que ese valle se van a librar varias de las batallas. La primera que quizás se va a librar podría ser la del Salmo 83 y también la de Gog y Magog. Hay batallas que hemos estudiado que no se libran en el territorio de Israel, sino que se libran en todo el mundo, que va a instigar el anticristo también. Pero en todas ellas, el que está detrás de cada una y dirige y comienza y la termina, siempre es Dios. Esta octava guerra es la que se va a librar con los sobrevivientes de los ejércitos del Oriente que estudiamos en la séptima guerra, que quizás muchos van a sobrevivir, no van a morir todos en esa batalla que va a librar el anticristo cuando va a estar posesionándose como el gran rey del mundo en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos quizás sobrevivan y se unirán a los ejércitos occidentales que vendrán de la zona de Europa, del mismo Medio Oriente y de la zona norte de África, como hemos visto ya en la guerra anterior. Muchos de esos ejércitos se unirán y, como vimos inicialmente, según lo que describe Daniel capítulo 11, inicialmente la batalla vendrá del Oriente hacia Medio Oriente. No se olviden de esta diferencia que ya la tratamos en los estudios anteriores. Las naciones orientales, comenzando quizás desde la zona de China, Afganistán, Pakistán, Kirguistán, que está más al norte, un poco cerca de Rusia, todas estas naciones posiblemente vendrán para destruir el imperio del anticristo que le está comenzando, pero ayudado por las naciones occidentales, va a poder vencer también y de esta manera él logrará dominar el pensamiento, la política y el gobierno de todos los países orientales y se armará un ejército numerosísimo. Cuando llegue ese ejército numeroso que se va a armar, según lo que vamos a ver ahora en los pasajes, ese ejército tan numeroso va a ser el que Dios va a destruir con la palabra de Cristo que sale de su boca. El Apocalipsis dice que sale una espada, pero como vamos a ver, la espada tiene un símbolo siempre en la Escritura que se relaciona a la palabra de Dios. Vamos a leer Joel primero, capítulo 3, los versículos que ya mencionamos, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Proclamad esto en las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bueno, con esto nosotros podemos ver que esta guerra será tan grande, primero porque el llamado a juicio contra estas naciones por haber desterrado a Israel de su... Es cierto que Dios provocó también el destierro o que la nación de Israel fuera esparcida por todas las naciones desde el año 70 de nuestra era. Pero Dios no había dicho que los pueblos que esparcieron y que invadieron a Israel tenían que dejarlos para siempre sin tierra. Que tenían que haberle dejado o, digamos, llevádolos a diferentes lugares para tenerlos como esclavos, como servidumbre o lo que sea. No había dicho que ellos tenían que posesionarse de ese lugar y tomarlo como un dominio para ellos. Ellos debían castigar al pueblo, eran quizás el brazo de castigo de Dios a Israel, pero hasta ahí llegaba. Pero Israel no era posesión de las naciones, no debía ser posesión de las naciones como lo fue por casi 2000 años. Esa era la tierra de Israel, y el juicio ahora a todas las naciones por lo que hicieron vendrá en esta gran batalla que Dios va a llamar a que se haga. Dios incluso va a decir, vamos, agarren, dejen todas sus azadas, sus hoces, sus machetes, todo lo que tienen para la agricultura, todo lo que usan, y conviértanlas en armas. Vengan todos a pelear. Vengan los que no saben nada de guerra, los que son inútiles, quizás nunca supieron lo que era agarrar un arma. Vengan, vengan, dale, vamos a pelear todos. Vengan que acá estoy. Listo para litigar con todos ustedes. Hay lugar en el Valle de Josafat, no hay problema. Hay lugar en el Valle de la Decisión. Todo está abierto, no se preocupen que hay lugar para todos. En este caso no es lugar para todos en la familia de Dios, como dice la canción. Es un lugar para todos en el Valle de la Matanza. Ahí vendrán todos estos de la ideología de género, del LGTB, ahí vendrán todos los que están con los ejércitos del mundo listos para matar hoy a Israel. Esta semana, una noticia que me sorprendió y dije, bueno, parece que esto va en serio, había sido, que lo que la profecía dice verdaderamente es real frente a nuestros ojos muchas veces hoy. Putin declaró esta semana que se hace enemigo de Israel. Todos saben quién es Putin, ¿no? Todos sabemos de dónde viene. Es presidente de Rusia. Y dijo, se declara enemigo de Israel, que todo esto comenzó con ese avioncito que tiraron ahí los sirios y le culparon a Israel. Y bueno, le dieron todo el descrédito a la nación de Israel porque justo habían dos cazas israelíes dando vuelta por ahí y dijeron, ellos fueron al final. Claro, Siria con Rusia tienen un convenio muy de mucha amistad. Necesita Rusia tener a Siria como un buen amigo porque tiene que tener su ejército bien cerca de Israel. Todo se prepara. Todo poco a poco se va dando. Dios los llama a todos. Dios dice, todos quieren ser mis enemigos. No hay ningún problema. China quiere ser mi enemigo. También tendrá su turno. Vamos a pelear. No hay ningún problema. A todos está llamando Dios. Aunque estas naciones se creen soberanas, se creen superpoderosas y creen que tienen los mejores ejércitos y las mejores armas, tanto aéreas, marítimas y terrestres, que eso es lo que destacan, por ejemplo, de Rusia, que tiene el mejor ejército terrestre del mundo. No tiene competencia. Y tiene el sistema antiaéreo mejor construido del mundo. Bueno, todo eso ellos pueden tener. Todo el poderío y la influencia. El Club Bilderberg, que también se reúne una vez al año y dice a qué país lo destruimos y a qué país lo bajamos, a cuál lo levantamos, cuál lo dejamos en mejor estado. Ellos se reúnen, todos ellos vayan al Valle de Josafat, no hay problema, todos vayan si quieren, hay lugar para todos. Dios es el que a través de la profecía de Joel ha llamado desde la antigüedad a que vengan a Israel. Está haciendo una invitación de 8 siglos antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que nos demos cuenta que la batalla de Armagedón será la batalla final de todos los que sobrevivan en la gran tribulación y se levantarán. Acuérdense que en varias de las batallas que estudiamos, ¿qué hicieron los hombres al final de ellas? Levantaron los puños al cielo y blasfemaron contra Dios y el Cordero. Así estará el ambiente malvado de la gran tribulación. Así estará ensimismado el anticristo, la bestia, como vemos también a partir de Apocalipsis 13. Así estarán de ensimismados en la maldad y en la locura de su pensamiento para creer que podrán destruir a Dios en la batalla. Y es interesante que esta batalla, aunque hace que se reúna mucho ejército, millones y millones de personas que se reunirán para la batalla en el Valle de la Decisión, es la que más rápido termina. En poco tiempo, capítulo 14 de Zacarías, versículos 1 al 4 dice, «He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos». Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada en las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías capítulo 14, 1 al 4. Creo que este evento bastante catastrófico para las naciones, para los ejércitos del mundo que se reunirán, se empezará a desbaratar con el momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo al Monte de los Olivos. ¿Qué pasó? Vamos a un ratito a hacer un paréntesis acá. ¿Qué pasó cuando Jehová, cuando el Señor llegó al Monte Horeb para dar la ley y para que Moisés subiera con las tablas y comenzar a recibir los 10 mandamientos, ¿qué sucedió en el monte y que causó espanto y estupor en los israelitas? Dice que cuando él vino había fuego, relámpagos y el monte temblaba. Temblaba todo el monte Sinaí, aunque no es una montaña muy alta. El monte Sinaí, no crean que tiene miles y miles de metros sobre el nivel del mar, sino tiene cerca de unos 800 y tantos sobre el nivel del mar. Es un monte, en el lugar que está, es bastante alto y bastante difícil de subir. Es un monte muy escabroso y tiene una cima bastante complicada de caminarla. Pero subió a ese lugar, pero todo... Me dicen que solamente acá un terreno se mueve solo porque hay un montón de fuego y rayos, yo me voy a asustar. Imagínense la nación de Israel viendo que el monte de piedra, de roca, comienza a temblar y se mueve y hay fuegos y relámpagos sobre la parte alta. Dice, no queremos más, sube tú y habla tú con Dios, no sea que muramos, dijo el pueblo de Israel. Prefirieron estar aparte y dejar que Moisés le diga todo. Ahora piensen en el momento que el Señor en su gloria venga y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Y toda esta gente rodeando Jerusalén, con ejércitos que por kilómetros y kilómetros se los ve todos esparcidos, como dice ahí en la historia de Gedeón, cuando miramos los capítulos 6 al 9 de Jueces, miramos que dice que los madianitas minaban todo el desierto. Todo era como la arena innumerable del mar, dice. Estaban todos los madianitas bien en sus campamentos e Israel estaba en ese momento para batallar con 300 hombres. Primero eran 32.000. Pues Dios dijo, bueno, los que son, los que no sirven, los que son medio acobardados, váyanse. Se fueron 22.000, quedaron 10.000. Después dice, no, son muchos todavía. Arra y manda más a la casa todavía. Entonces váyanse al río y el que lame con la boca directamente con su lengua al río y toma agua se queda. Y los que van y ponen su manito porque son más delicados y van a tomar con su manito, esos que se vayan nomás. Y se fueron. Ya se habían ido 9.700. Quedaron solo 300. Bueno, con estos vas a vencer. Con estos vas a hacer. Hay que tener fe. Hay que ser un Gedeón a veces, ¿no? Con 300 hombres, tratar de batallar contra miles y miles que estaban todos esparcidos alrededor de la ciudad donde vivía Gedeón para batallar. ¿Qué ejército va a tener Israel para batallar en esta guerra? ¿Cuánto va a poder tener? Pero Dios desbarató con Gedeón todo ese ejército de los madianitas porque empezó a temblar la tierra, comenzaron a tocarlas, a romper las pequeñas vasijas que tenían, a mover las saetas que tenían en los diferentes lugares. Hicieron quizás una operación interesante de camuflaje y demás cosas y lograron vencer con la ayuda de Dios y todos se mataron unos a otros, dice la Biblia. Y esto posiblemente va a pasar también en parte. Pero es interesante lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo van a empezar la destrucción una vez que el Señor Jesús venga al Monte de los Olivos? Si ustedes van a Zacarías 14, versículo 12, dice lo siguiente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez una experiencia de este tipo, pero al parecer cuando el Señor va a postrar sus pies en el Monte de los Olivos, va a empezar a temblar la tierra, a tal punto va a ser la poderosa venida y gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, que el Monte de los Olivos, que hoy es parte ya de Jerusalén y está poblado esa parte hoy en Jerusalén, se va a dividir. Imagínense la ciudad, esa parte de la ciudad de Jerusalén, se va a dividir, se va a abrir en dos partes, y esto ya de hecho va a producir un terremoto, un cataclismo, y mucho del ejército posiblemente va a morir en ese momento. Pero hay una plaga que, según vemos, dice Dios que Él va a derramar o va a hacer que se suceda, y tres cosas suceden. La carne de ellos se va deshaciendo en sí misma, los ojos, yo no sé si ustedes alguna vez trataron de tocarse un poco así, aunque sea por el párpado, pero el ojo es como una bolita medio dura, parece esas pelotitas, veo que uno tira y rebota así por todos lados, veo algo así es el ojo. La materia por la que está hecho es medio dura, es así, medio, no es fácil. Si usted aprieta un ojo así, no sé si usted probó, aunque no vaya a apretar el suyo, pues lo va a doler. Pero si usted agarra el de una gallina o agarra de algún animal muerto o algo y prueba a apretar, se le quiere escapar, porque es difícil romperlo así, quebrarlo totalmente al ojo. Se puede, pero cuesta un poco. Pero imagínense que dice que en las cuencas adentro ni siquiera le van a sacar los ojos a los soldados, a todos los que van a estar luchando. Se van a deshacer. Hay una bomba que puede hacer esto, que tira rayos gamma y que tira varios otros tipos. Tiene mucho sistema eléctrico esta bomba que cuando revienta y hace, tira ciertas ondas que hace que usted se deshaga completamente si entra la onda expansiva de esa bomba. Se llama la bomba de neutrones. Esa bomba es una bomba que la bomba nuclear lo descompone a usted desde adentro para afuera. La bomba atómica directamente le destruye y revienta todo a su paso y quema y lo destruye por incineración. Pero la bomba de neutrones es una bomba que actúa de manera química y que va descomponiendo su cuerpo totalmente y lo deshace. Bueno, vemos el cuerpo, vemos los ojos que se deshacen en la cuenca de los ojos y la lengua se deshace dentro de ellos. Ni siquiera tendrán la posibilidad de gritar, porque hasta la boca va a ser afectada.

y que impíamente y adrede de forma intencional han querido levantarse en contra de él. Porque lo que van a hacer todos estos que se van a reunir con el anticristo, más que todo, va a ser que podamos destruir a Dios y su ejército. Y le voy a decir, hoy Satanás sabe que esto es una realidad. Que ese día va a llegar cuando su representante, la bestia en la tierra y el falso profeta, serán echados en el lago de fuego. Él sabe que él va a ser destruido y que él ya está vencido, proféticamente hablando. Pero engaña a las naciones. Llama a todos para que se rebelen contra Dios. Y en la multitud de ejércitos, solo en este planeta, cree que con eso podrá batallar contra Dios. Recuerden que para esta época, Satanás estará ya relegado solo al planeta Tierra. Esto lo vimos en la quinta guerra, cuando él fue echado a la Tierra y se dice, ay de los moradores de la Tierra, porque la serpiente se va tras todos para perseguirlos. Todos aquellos que en la gran tribulación seguirán a Dios, entenderán que lo que está pasando es lo que ya se profetizaba en la Biblia, y toda la nación de Israel y los diferentes lugares donde estarán habitando la nación de Israel o el pueblo de Israel, todos ellos serán perseguidos a partir de ese momento. La sexta guerra, como vimos, era una guerra directa contra Israel y los 144,000 sellados o que tienen el sello de Dios. En la séptima que estudiamos, vimos que se encamara el anticristo en el templo de Dios, forma su reino desde ahí y hay una rebelión de parte de los ejércitos del oriente, porque ellos no quieren que desde Israel se haga el PC operativo, la capital del imperio mundial. No quieren que desde ahí se haga todo eso. Todos estos pueblos son reunidos acá para eso nomás, para morir. Por eso se le llama el Valle de la Matanza. En Jeremías 7:32, propio Dios es el que le da ese nombre a este valle. Jeremías 7:32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de los hijos de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Hay dos maneras que Dios, al parecer, va a hacer la limpieza de todo ese valle, que va a transformar verdaderamente en algo hermoso. Hoy es muy desértico ese lugar, no hay mucho para vivir ahí, pero es un buen lugar para hacer campamentos de ejércitos y demás cosas. Ahora, muchos serán enterrados, muchos serán comidos por las aves, pero las aves, ¿qué es lo que no comen? Los huesos. Esa parte va a quedar todo, incluso los mismos animales depredadores como leones, tigres, leopardos, panteras, lo que sea. Todos son animales carnívoros, pero comen más que todo la carne. Poco y nada si comen la parte de los huesos duros de un cuerpo o de un animal cuando lo matan. Bueno, muchos de estos ejércitos habrá que también limpiar toda la parte ósea. Pero ahora ustedes pónganse a pensar un poco. Tratemos de imaginar esto y hagan el esfuerzo que más puedan. Imagínense un valle. Bueno, acá, por ejemplo, en nuestra provincia está la zona de La Puna, que dicen que es un lugar muy grande, muy plano, un lugar prácticamente desértico y cuesta mucho andar por esos lugares, por el calor, porque no hay nada, no hay ciudades muy cerca, nada. Ahora, imagínense todo eso lleno de ejércitos. Lleno, no hay para poner un alfiler en el lugar. Pónganse en ese lugar que por ahí lo conocen más ustedes o saben más de ese lugar. Ahora, un valle como el Valle de Jezreel o el Valle de Josafat, que es inmenso, como les decía al principio, kilómetros y kilómetros cuadrados llenos de huesos. Ya las aves hicieron su trabajo, ya algunos sepultureros que quizás que andaban por ahí pudieron lograr sepultar. Ahora imagínense la cantidad de huesos tirados por todos lados. Lo que va a hacer ver todo eso, lo que va a hacer divisar que uno se pone en cierta montaña y ve solo huesos, huesos y huesos y huesos y no para de ver huesos. Cuerpos muertos, porque solo el Señor los mata con el poder de su palabra. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, Pablo hablando de lo que es la armadura del cristiano, él hace ver que, o compara a la palabra del Señor con esa espada de dos filos. Dice versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está representada en Apocalipsis capítulo 19 como una espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de ese que viene montado en un caballo blanco. El título representativo es fiel y verdadero. Y también el título de majestad y de gloria es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que con la espada de su boca va a destruir. Creo que Jesús quizás dirá algunas palabras nomás, y será suficiente para que todos caigan a tierra y sean destruidos. Tenemos un antecedente bíblico en Juan capítulo 18. Cuando vamos a más o menos allá por el versículo 6, 7 y 8, y a él viene una turba, vienen los alguaciles, vienen los soldados, todos vienen para arrestarlos y llevarlo de la zona del Getsemaní para llevarlo a un juicio macabro que habían hecho ya Caifás, Anás y todo el Sanedrín, ya habían preparado para juzgar a nuestro Señor Jesús. Y Jesús les dijo a ellos, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret, a Jesús el Nazareno. Y él dijo, yo soy. Dice que todos cayeron a tierra, todos. Todos retrocedieron y cayeron a tierra. Después que se levantaron todos y ya más o menos se pusieron de nuevo en pie, él les vuelve a preguntar a ellos, ¿a quién buscáis? Y dice, a Jesús Nazareno, pero ahí ya no retrocedieron y no cayeron más a tierra. Jesús solo dijo, yo soy, eso es todo lo que dijo. Y fue suficiente para que soldados, capitanes, centuriones, todos caigan a tierra. Ahora, ¿no será suficiente que él diga, yo soy, o yo soy el que soy, en su segunda venida, y toda la multitud y millones de ejércitos del mundo caigan todos y sean destruidos por la plaga que va a enviar Dios, para que su carne se deshaga sobre ellos, para que sus ojos se deshagan en sus cuencas y para que su lengua se deshaga dentro de su boca? ¿No será suficiente para que Cristo solo diga eso en su segunda venida y toda esta gran batalla de los ejércitos de todas las naciones y del mundo termine ahí en pocos minutos, quizás segundos? Para Dios es posible. Para Dios es posible. Recuerden que previo, con esto vamos terminando, recuerden que previo a esta guerra va a prever lo que es o va a ser antes de lo que va a ser la inauguración del milenio. Dios va a tener que limpiar al mundo de toda esa maldad macabra. Muchos sobrevivirán en la gran tribulación, que no participarán en el sistema del anticristo, tanto sean mundanos o como aquellos que van a morir como mártires o van a sobrevivir como creyentes en Cristo ya en la gran tribulación. Muchos sobrevivirán y llegarán a este tiempo, pero sin organizarse como parte del ejército, muchos sobrevivirán, pero los impíos en gran manera morirán en esta batalla. Por eso el Joel dice, diga el débil fuerte soy, y el que está debilitado, el flaco, yo voy a seguir, ahora tengo poder. Porque verdaderamente va a haber un empoderamiento incentivado por el anticristo y por el falso profeta que de alguna manera incentivará y llamará a esta batalla a muchos. Pero aquellos que ya saben lo que está pasando se van a quedar en el molde. Aunque incluso no sean cristianos, pero sabrán que será una locura lo que están haciendo. Porque ustedes saben que el que va a saber quién va a venir a batallar contra ellos, aunque van a venir con el fin de batallar contra Israel, pero muchos van a decir, ¿quién es el enemigo? ¿Con quién vamos a pelear? Nos están reuniendo a todos, pero ¿con quién vamos a pelear? Porque no todos saben cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. No todos en el mundo conocen que va a haber una segunda venida de Cristo. Y esto pasará en la gran tribulación. Entonces a alguno le va a causar cierta locura. Va a decir, pero estamos todos locos. Nos están llamando todos a batallar a Jerusalén, que nos vayamos allá a esa zona. Si el pueblo de Israel no hay más nada. Hay un remanente que ha sido ayudado y llevado allá a la zona de Edom, a la zona de Amón y de Moab, y que están siendo sustentados por 42 meses por Dios. Pero, ¿y el resto? ¿Cuánto queda de Israel? ¡Qué locura juntar tanto ejército para batallar con una nación que ya está destruida! Obviamente, Satanás sabe por qué está reuniendo ese ejército, pero mucha gente en la gran tribulación, en esa etapa final de esta época del mundo, no sabrá eso. No entenderá y no van a ir. No se reunirán. Esos son los sobrevivientes que entrarán al milenio, que entrarán a lo que va a ser el nuevo paraíso. Si ustedes leen todo Zacarías 14, aparte de hablar de la guerra, va a hablar de cómo se va a empezar a abrir y va a haber un río que saldrá de la zona de donde va a estar construido el templo milenial y que va a dar sanidad a las naciones. Eso ustedes lo pueden leer también en el capítulo 48 de Ezequiel y también se puede leer en otros pasajes del Antiguo Testamento donde por medio de ese río las naciones tendrán sanidad, se sanará el mundo y se hará una nueva creación. Vendrá ese tiempo que vemos en el capítulo 3 de 2 Pedro. Vamos finalizando con esta inauguración del milenio. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. 14. Qué lindo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tratemos de no ver cuánto podemos llegar a lograr en este mundo. Cuánto podríamos llegar a realizar para como que tener cierto rating como personas. Tratemos de ver si estamos preparados para el mundo que viene. Para el mundo que nos espera más allá de esta era del pecado. Más allá de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos para recibir al Señor en el aire? ¿Estamos listos y preparados realmente para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos presentemos en santa, habiendo vivido en una manera santa y piadosa en este mundo? ¿O hemos vivido ensimismados en lo que el mundo entero está ensimismado? En arrogancias, en orgullos, en soberbias y en muchas cosas. Porque aunque seamos cristianos, hermanos, no escapamos del sistema que está rondándonos a nosotros alrededor. No escapamos de incentivarnos también a amasar cosas materiales o riquezas o un montón de cosas hasta queremos vivir mejor. Nos quejamos de los políticos, nos quejamos de la economía y nos quejamos de un montón de cosas. Todos nos puede pasar esto. Caemos a veces un poco en esto. Pero hermanos, ¿qué debe estar en nuestro pensamiento hoy? Esto lo dijo Pedro hace casi 2000 años atrás. Ahora, ¿cuánto nos falta a nosotros para ese momento? Yo creo que bastante menos que lo que le faltaba a Pedro. Capaz estamos más cerca de lo que pensamos. Un día se terminará todas nuestras oportunidades para hacer lo que queríamos hacer aquí y ahora. Porque cuando el Señor nos llama a su presencia, esto quedará atrás. Estamos listos, hermanos. Estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor y manifestarnos delante de Él y delante de su tribunal. Cuando tengamos que comparecer ahí, de acuerdo a todas las obras que hicimos estando en el cuerpo, sean buenas o sean malas, todo se va a manifestar delante de su presencia. ¿Estamos listos? No se preocupe, usted no va a perder su salvación. Ahí no se va a juzgar si usted fue o no salvo. Los que participen en el arrebatamiento de la iglesia, todos serán salvos. pero se manifestará lo que usted fue como creyente, lo que fui yo como creyente. Eso se va a ver de nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué invertimos más nuestro tiempo estando aquí en este mundo? Lleno de pecado, lleno de locuras y demás. Hermanos, es bueno que oremos y nos miremos delante de Dios y pidámosle a Dios que Él también nos mire y nos ayude a cambiar todo aquello que pueda ser que nos haga presentarnos avergonzados delante de su presencia. Que como dice Juan, que no salgamos de su presencia avergonzados, porque no hemos hecho un poco más de lo que podríamos haber hecho. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para que ya sabiendo todas estas cosas que hemos estudiado y mirado, que nosotros podamos estar preparados y amando su venida. Amando su venida, no solamente esperando, sino amando ese momento en que Él nos llevará a su presencia, pero trabajando también para que muchos más se vayan con nosotros, predicándoles el Evangelio y la salvación en Cristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que nos has dado. Gracias, Señor, por este tiempo y porque verdaderamente nos abres el pensamiento y nos ayudas a entender todo lo que va a suceder a futuro. Sabemos que para aquellos que no tienen a Cristo será horrible lo que tendrán que seguir aquí y pasar aquí. Pero, Señor, rogamos para que nos ayudes a predicar tu Evangelio, a invertir en la predicación del Evangelio, a ayudar y a animar a otros para que lo hagan, porque verdaderamente el tiempo es peligroso, es duro y difícil. Por eso, Padre Santo, pedimos que como iglesia nos animes, nos ayudes y nos muestres cómo ir caminando en Cristo, cómo ir caminando con sabiduría, sagacidad y astucia en este tiempo tan difícil y duro. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das para predicar el Evangelio y hablar a otros de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.